tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Voy a hasta el cobrito, algo que le retrato. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, buenas noches. Estamos en Tiro al Blanco. Un quinto capítulo de este derrotero que significa hablar de los cuerpos, hablar de la patria, hablar de, a ver, esta realidad concreta, ¿no? Digo, la patria o el país conformada por millones de cuerpos. Uno podría pensar que el país es un territorio, que el país es una nación, incluso que el país es una concentración de costumbres. Sin embargo, todas esas esos rituales, estas formas, esos espacios de hablar, no podrían ser posibles sin un millón de cuerpos, sin 30 millones de cuerpos, sin 40 millones de cuerpos, reivindicando todas esas costumbres, estableciendo las formas de esas costumbres, hablando distintos idiomas, hablando distintos espacios, practicando distintas religiones. Finalmente, la patria no es otra cosa que ese conglomerado inmenso y maravilloso de millones de cuerpos hablando al mismo tiempo. Imaginemos esto, ¿no? Digo, haciendo un ejercicio simple. Pensemos, si pudiéramos tener un grabador ahora, en estos momentos, en cada una de las casas de los 30 millones de argentinos, 40 millones de argentinos. Sería un descontrol. Todos hablan distinto, todos hablan distintos idiomas, todos hablan con distintas tonadas. Eso es la patria. Ahora, esa patria, ese que encima es un nombre profundamente violento y machista, ¿no? Digo, los pueblos originarios decían la Pachamama, y sin embargo los españoles dicen la patria, el pater. El pater, el padre, que es la tierra donde uno nació. Esa patria está conformada solamente por los cuerpos que hablan todos los días y que de alguna manera, y no sabemos por qué o sí, se sienten argentinos. Un huichí de Formosa, un farmer de Santa Cruz, digo, un granjero de Santa Cruz, un hombre que hace viñedos en Mendoza, un trabajador de Tucumán, todos tienen un DNI argentino. ¿Qué carajo pasó ahí? Todos hablamos distintos idiomas, hablamos distintas tonalidades, y sin embargo todos tenemos un DNI argentino. ¿Qué pasó? Pasó mayo. Concretamente pasó mayo. La reivindicación de mayo, del 25 de mayo de 1810 como nacimiento de la patria, es el único lugar que nos logró colocar como espacio conjunto, como espacio definitivo, en donde no había patria, no había lugar. Pensemos una cosa. En 1810, lo que logra la Revolución de Mayo es liberar o establecer el comienzo de la independencia de 12 o 13 provincias. En 1880, Argentina seguía siendo 13 provincias. Y a partir del ejército que invade hacia norte y hacia sur hasta 1911, se logran controlar a las 25 o 24 provincias actuales. ¿Qué pasó en el medio? Hubo un mito. El mito de la construcción de Mayo. El mito de la patria. Un mito, Mayo, el 25 de mayo, que penetró todos y cada uno de los cuerpos a partir de un color, el celeste y blanco, a partir de una fecha, el 25 de mayo, y a partir de una idea: todos somos la patria. Cualquiera puede estar en contra de un gobierno, nadie tiene derecho a estar en contra de la patria. Así terminó ayer el discurso de Cristina, y es impactante. ¿Qué construyó Mayo? Hoy vamos a trabajar sobre la idea de la patria, sobre la idea de la nación, y qué discursos logran construir a la nación para que todos, un huichí, un tipo que está en Santa Cruz, un tipo que está en las Malvin, en Tierra del Fuego, un tipo que está en Jujuy, se sientan argentinos. ¿Qué pasó? ¿Qué discursos penetraron cada uno de los cuerpos para que todos pensemos realmente que somos argentinos y pertenecemos a la misma patria? Esa patria que a veces genera entuertos, esa patria que a veces genera rencores e incluso que genera la idea de que la patria puede irse de mí. Así que vamos a presentar ese tema y, ¿por qué no?, vamos a escuchar a Bola de Nieve diciendo, tal vez a la patria, tal vez a su patria, que fue muy maltratado por Cuba, vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Bueno, comenzamos así, Tiro al Blanco, discutiendo la patria, discutiendo Mayo, y pensando que Mayo tal vez sea un denominador común para esto que decíamos, ¿no? Digo, 200 años de historia, tal vez un poco menos, pero pensando que Mayo se construye finalmente como un espacio de comunidad. Federico Pazos, que está encantado con que comencemos arrancando de Mayo, no lo conocemos, pero muchas gracias por estar escuchando en este momento y saludarnos en vivo. Esta vez Ariel Penici no está, que es el conductor habitual de este programa y es el creador de este programa, porque está en Brasil en algún congreso o hablando boludeces, como hacemos todos los que vamos a los congresos. Pero nos acompañan primero Agustín Valle. Gracias por venir, Agustín Valle. Un placer, Bruno Napoli. Que es editor, aparte de ser escritor, es editor del libro En Nombre de Mayo, El Impresente Político, que es el libro sobre el cual vamos a trabajar en el día de hoy para descarnar el tema de Mayo, el tema de la patria. Y nos acompañan dos compañeros investigadores del equipo de investigación de la Comisión Nacional de Valores, con los cuales trabajamos hace mucho sobre los delitos económicos en el mercado de capitales, también en Mayo, ¿no?, también en la patria, digo, lo que hicieron espacios del Estado Nacional argentino respecto de sus propias prácticas políticas y sus propias prácticas económicas en el mercado de capitales, que son Sebastián Juncal. Buenas, Bruno, gracias por la invitación. Y Edgardo Suárez, historiadores. Edgardo Álvarez. Perdón por el error. Buenas noches. Pero bueno, así que hoy es un lugar a cuatro voces. Y finalmente, comenzamos con esta discusión. ¿Por qué mayo? Yo planteé mayo. ¿Por qué pensar que este espacio hoy de la argentinidad, una argentinidad al palo, se construye a partir de respetar los colores patrios? ¿Qué pasó en medio de 40 millones de cuerpos para que todos más o menos pensemos lo mismo? ¿Tiene algo que ver mayo con esto? ¿Tiene algo que ver el 25 de mayo? ¿Tiene que ver la construcción de la patria con esto? Los dejo a ustedes. A mí me parece que es interesante preguntarse por cómo varían los modos de la efectividad de la presencia de mayo, donde se puede reconocer un largo ciclo de un relato histórico orgánicamente instituido, organizador de la subjetividad y conformador de ciudadanos con conciencia de esa herencia histórica que era la que los insertaba en la nacionalidad y en la ciudadanía, el pasado como el famoso organizador del lazo común, a un presente a donde mayo efectivamente organiza un cierto lazo, efectivamente se postula como punto común dentro de una heterogeneidad radical, como son los 40 millones de cuerpos o más que habitan estos 2.800.000 kilómetros cuadrados, pero es un presente del pasado que no precisa de traer la densidad histórica del presente, sino que puede funcionar dentro del régimen del espectáculo, el régimen de la imagen, de los efectos mediáticos. Es impresionante eso que decís. Es un presente del pasado que no necesita traer toda esa densidad. A ver, digo, es algo como construido, a ver, construido en el presente, pero que inevitablemente es del pasado. Pero no trae toda esa densidad, no trae todas esas batallas, ese olor a pólvora. Y sin embargo, nos convoca a ser unidos en función de se puede estar en contra de cualquier cosa, menos en contra de la patria. Hay dos o tres imágenes que charlábamos previamente al programa. Mayo como mito fundador, por supuesto. Mayo como tradición y como cultura compartida. Y un poco tal vez las dos imágenes más fuertes que se nos presentaban en mayo, mes en el que estamos, o por lo menos las que charlábamos hace un ratito, tenían que ver con el centenario y el bicentenario, sí, como un doble espacio de articulación simbólica. Y como dos festejos distintos. Muy que distinto. Es una idea que inclusive aparece en el libro, más insinuada que efectivamente desarrollada, pero que es muy interesante de continuar. Un poco la idea de un centenario opresivo en 1910, un centenario bajo estado de sitio, prolegómeno de lo que luego va a ser la funesta ley de defensa social, un centenario con libertades públicas prohibidas, con mordaza, con censura, con aparición de las legiones cívicas y patrióticas, de las cuales Manuel Gálvez, en una cita que vos tomás con gran acierto, se jacta, esas juventudes que, echando al aire las notas de la canción Patria, apalean anarquistas e incendian imprentas obreras. En la marcada contraposición al festejo del Bicentenario, que inclusive fue retomado por Cristina en aquel momento a la hora de mencionar el Centenario fue bajo estado de sitio, fue opresivo, y el Bicentenario como una especie de fiesta popular. Una especie de fiesta popular que, retomando parámetros de un texto muy interesante escribió en aquel momento Miguel Maceo, estuvo ciertamente digitada, estuvo ciertamente, no me atrevo a decir manipulada por parte del Estado, pero una fiesta en la cual el rol del pueblo fue relativamente pasivo y donde se le presentó una suerte de fiesta popular, una relectura de la tradición nacional popular en clave de un ingreso a lo que se puede pensar o codificar nuevamente como el resurgimiento del Estado, como el resurgimiento de un nacionalismo, si se quiere, inclusivo, o hasta si se puede enunciar cálido, que me parece que era un poco el tono en el que lo charlábamos. Ahora, yo creo que hay una cuestión que me parece que cuando algo se da, y se da con 100 años de diferencia, y en alguna medida se repite, la cuestión de en un momento de centenario rememorar una cuestión que es fundante y volver a acentuar ese carácter fundante, hay una necesidad subyacente en esas sociedades que en general las cosas contingentes en general tienen una necesidad que está subyacente. ¿Cuál es la necesidad de tener esa certeza si en los distintos momentos históricos hay distintas formas de amalgamiento social y en algunos lugares hay una construcción social muy distinta a las de otras regiones que están más, muy alejadas, sobre todo en un país como el nuestro, que es bastante grande? Es decir, mayo para Neuquén, pongamos por ejemplo, en 1910, era muy distinto a mayo para Córdoba en 1910, porque tenían distintas construcciones, distintos amalgamientos y distintas certezas. Yo creo que detrás de todo esto hay la cuestión de una necesidad que es social, que puede ser que sea instrumentada a través del Estado. Efectivamente, en los dos centenarios el Estado tiene un rol primordial, pero que a la vez responde a la necesidad de la propia sociedad. La sociedad, y para mí ahí, la cuestión tiene que ver con las certezas. La gente necesita ciertas certezas para poder avanzar en su devenir, en su vida social. Si no tiene alguna certeza de qué, digamos, de casi cualquier cosa, no puede tener un rumbo. Es como que es naturalmente tiene una aversión a la cuestión caótica o anárquica, y a la vez esas certezas las necesita para poder transformarlas. Entonces, por eso digo, a mí me parece que por eso surgen ritmos que de repente nosotros nos volvemos neoliberales, digo, como sociedad en conjunto. Yo no me considero que pueda ser neoliberal en ningún momento, pero la sociedad masivamente parece que de repente tiene un giro hacia una cuestión más que el Estado le molesta, en otro momento tiene un poco más que necesita el Estado, en otro momento quiere lo que necesita. La única verdad es que necesita ir cambiando, pero que haya una certeza, pero que esa certeza le vaya cambiando, se le vaya transformando. Estamos como prisioneros de esa necesidad. Pero esa certeza es mayo, finalmente. Y lo que pasa es que mayo parece ser cualquier cosa, al fin y al cabo. Porque mayo es Moreno, Monteagudo, Castelli, Saavedra. Mayo también es Uriburu. También es Uriburu, también es Álzaga. También es Aramburu, también es Onganía, también es Videla. A ver, entiendo mayo como el espacio, digo, en el libro lo reivindicamos, en el libro que gentilmente ayudó a editar Agustín Valle, los discursos de mayo sirvieron como prolegómeno para cualquier actividad que pudiera refundar el Estado todo el tiempo. En 1910 se funda mayo, a partir del 25 de mayo y de la Revolución. En 1912, los espacios patriotas disconformes con el gobierno refundan mayo y en nombre de mayo dan el primer golpe de Estado. En 1879, las campañas militares hacia el norte y hacia el sur, en nombre de mayo, en nombre de la patria. Hace poco leí, pero me mandaron un mail de un historiador, y no voy a negar que no sea historiador, es historiador, el tipo investiga, pero él decía, los territorios que siempre nos pertenecieron fueron recuperados por la patria en nombre de mayo. En nombre de mayo, la Legión de Mayo de 1930, que son civiles y militares, que se llaman así, Legión de Mayo, establecen la posibilidad de hacer una revolución, que no es nada más y nada menos que un golpe de Estado, y se llaman a sí mismos revolución porque reivindican los ideales de mayo. Y te estás salteando la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina. Claro, en realidad la Liga Patriótica Argentina en 1919, que hace el primer pogrom judío en Latinoamérica, ¿Sí? Y lo hace en nombre de mayo también. Entonces, digo, por un lado está esto, que decís muy bien, de el Estado como un espacio de construcción y de deconstrucción, va y viene, el Estado aparece y desaparece, pero siempre está mayo, siempre está la patria, como espacio de justificación de lo que yo pueda hacer, tanto como un espacio violento como un espacio democrático. Siempre está mayo, siempre está la patria. La patria nace en 1810, el 25 de mayo, y eso, y a eso no hay con qué darle. Eso me impresiona. Ahora, digo, dimos ejemplo, sí. ¿Qué nació en 1810? Porque, digamos, a ver, la patria como la patria hoy. No. Pero acá hay un tema. Pero el tema es este: nació la patria en 1810, no nació otra cosa. No importa lo que haya nacido realmente. Nació un Estado que dirigía 12 provincias, que en 1880 intenta dirigir más provincias, que en 1911 da su último combate en el Chaco y logra dominar el resto de las provincias de las que hoy conocemos, que en 1950 funda Formosa, Chaco, La Pampa, les pone nombre de Coronel Perón, Eva Perón. La Pampa se llamaba Eva Perón, todo eso se hace en nombre de Mayo. Yo no sé si pensaría, Sebastián, y esto digo con todo respeto por lo que estás planteando, yo no sé si pensaría que nace, porque yo no voy a poner en duda que en mayo nace la patria. El tema es, ¿qué se hace en nombre de la patria después? Porque los golpes militares, civiles, de un lado y de otro, de izquierda a derecha, fueron en nombre de mayo. Perdón. Es que lo que nace es un mito fundador. A ver, no podía dejar de pensar en Mitre. Cuando Mitre escribe la primera historia oficial de la Argentina, Mitre dice que en el espíritu de los patriotas que tiran aceite hirviendo en las invasiones inglesas, lo que brota es el espíritu de la argentinidad. Y no hay tal Argentina. En 1806 y 1807, esto es el Virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. La gente que se levanta en armas a defender popularmente piensa el territorio de contra la invasión española, están defendiendo una colonia española. Obviamente. O sea, es un mito fundador. Lo que ocurre el 25 de mayo de 1810 tiene que ver con eso. Es la construcción de un arco de solidaridades internas que permite construir una cierta homogeneidad para unir realidades que hasta ese momento eran contrapuestas y disímiles. Pero entremos en el abismo, entonces. Digo, pensemos en el abismo. Si lo que se construye es algo que en realidad nosotros tomamos como mito. Yo, a ver, tomo algo que se construyó como mito, pero no me importa realmente qué es lo que carajo apareció. Los defensores de la Buenos Aires de 1806 y 1807 defienden un espacio español contra un Estado español que no los defiende. Los revolucionarios de 1810 establecen un espacio de discusión con las fuerzas invasoras españolas, pero en nombre del rey Fernando VII. Sí. Por favor, busquemos la declaración. Obviamente. En nombre del rey Fernando VII se declara esta revolución, porque hasta que, como el rey no está en su poder, hay una retroversión de la soberanía. Sí. Bueno, bien. En 1816 se declara la independencia en forma de escarnio contra esos espacios imperiales, pero no hay una noción de nación. Ahora, no. Mayo sobrevive. Eso es lo más interesante. Pensemos que podemos sobrevivir sobre la construcción de un mito, aunque sea un mito, aunque no exista. La Declaración de Independencia se declara sobre algo que no existía, que era esa patria que nosotros conocemos como algo ya casi dado. El mapa tal cual lo conocemos hoy, de Jujuy a Tierra del Fuego, es de 1901. Antes no existía ese mapa. Pero sin embargo, la lucha de todos esos años fue en nombre de Mayo. Cada una de las provincias que se constituye pelea en nombre de Mayo. Digo, entremos en ese espantoso abismo al borde del suicidio, de decir, ¿puede una nación entera luchar por ideales que en realidad no existen? ¿Qué hacemos? Tema. Es importante, me parece que tenemos que ir a un tema, porque tenemos que ir a un tema, ¿no? Nos dejaste en el abismo. Vayamos a ese tema y vayamos a brindar por la nación, ¿no? ¿Por qué no, como decía Caruso, liviamos? Yo quiero anticipar que no estoy de acuerdo. Yo quería decir algo parecido. Ah, ninguno está de acuerdo. No, yo quería decir, no estoy de acuerdo. Antes de ir al tema, es que probablemente la nación no existe. El Estado existe. Pero la nación no. La nación no existe. La nación es una construcción. O sea que ese mito simbólica, en realidad, ideológica. Pero entonces es un abismo. Bueno, sí, como el abismo está. El Estado existe. Es concreto. Caruso, el gran tenor napolitano, cuando entraba en estos dilemas, brindaba, llenaba su copa de vino y decía, aliviamos. Thank you.

Venía a brindar, venía a disfrutar. Almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia, historia, libros, libros, análisis y otras furias. Tiro al blanco. A todos los que nos están escuchando, sabemos que hoy es martes, medianoche, también que hoy es miércoles, que hoy es jueves y que hoy es viernes y sábado, y también hoy es domingo. Digo porque todos los amigos lo van escuchando en los distintos días y después agregan los comentarios. Y pero Diego Lazaleta, el filósofo, según ustedes, no, en realidad instala aires. Pero es filósofo. No, en realidad está al aire. Pero es profesor filósofo. De filosofía. Bien, bien. Bueno, los filósofos instalan aire. Exactamente. Claro. Claro. Bueno, venden las aire. No son aire. Bueno, no, no. Diego Lazaleta, que es un gran filósofo, y yo insisto con que es un gran filósofo, él dice: che, yo no entiendo lo que están hablando, pero está muy bien, ¿eh? Dice otra cosa. Dice otra cosa. Pero, bueno. Dice, pero qué lujo de invitados. Ah, caramba, ahora vienen de ustedes. Perfecto. Diego Lazaleta, te desinvitamos definitivamente. Porque si te interesan solo estos invitados, que son impresentables, serás persona no grata. Estaban todos en un profundo desacuerdo con la discusión de mayo. Nosotros, con el querido Enrico Caruso, brindamos, le dijimos liviamos, pero ¿por qué estaban en desacuerdo con esto? León Trotsky, en la historia de la Revolución Rusa, dice uy, que con todo. Los momentos revolucionarios no indican la agilidad de la psique humana o de la psicología de las masas, sino que en todo caso nos vienen a indicar la fuerza del conservadurismo de la psique humana, porque el momento revolucionario lo que devela es un desfasaje que había entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la organización de las relaciones sociales, sostenido por un conservadurismo psíquico que en algún momento estalla. Pero la Revolución de Mayo no es la Revolución Rusa. Por supuesto que no, pero lo apuró el señor Gaita. Pero sí tiene algo en común. Acá se habló de la resistencia a las invasiones inglesas. Es cierto. Y que se hizo en nombre de la corona. Y Trotsky también dice en ese mismo libro que la guerra, así como socava estructuras materiales y cuerpos y huesos, también socava antiguas creencias y prejuicios. Y por lo tanto moviliza, vamos a decir, los pensamientos. Que la resistencia a las invasiones inglesas haya sido en nombre de la corona, igual puede admitir algunos al menos dos objeciones. Una nietzscheana: lo nuevo se disfraza de lo viejo para poder sobrevivir. La revolución se hace nombrando al rey Fernando no sé cuánto. Fernando VII. Fernando VII. Hay que ver si no es un cinismo calculado. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que los efectos muchas veces superan a sus causas. Tal vez las causas de la movilización antiinglesa es en nombre de la corona, pero una vez que se da la movilización, la propia movilización refunda sus causas. Sí. Los efectos superan a las causas. Entonces, acá se dijo que la patria nace en la Revolución de Mayo, que antes en realidad no existía, e incluso, peor aún, que nace tiempo después con Mitre, las clases dirigentes, escribiendo retroactivamente una historia. Pero, ¿y si hay algo de lo pregnante de mayo que tiene que ver con que fue nuestra revolución? ¿Con que sabemos en algún punto que hubo una vez que acá en estas tierras hubo una revolución? Está bien, pero la revolución de mayo fue una revolución marcadamente porteña. Entonces fue nuestra revolución y política. Sí, y fue porteña. Si digamos, lo que quiero decir es que al ser porteña, probablemente en otros lugares de lo que después fue Argentina, no era vista como mi revolución. Pero bueno, no sucedió. El 25 de mayo de 1810 fue porteño, pero la guerra revolucionaria duró bastante tiempo. Claro, pero eso la guerra contra España. Bueno, pero esas son dos discusiones distintas. Por un lado es cierto, la revolución de mayo fue porteña. En otros lados no existió. Eso es cierto. Es como el 2001. Está claro. Pero también es cierto que esa revolución que fue porteña estableció una pregnancia, como dice él, preñó de espacios revolucionarios a provincias que nunca hubieran imaginado que iban a discutir su autonomía incluso antes de la nación. De hecho, las provincias argentinas, las 13 provincias que existen, eran independientes. Claro. Existen y generan sus propias constituciones antes de la Constitución Nacional. Lo que yo digo es, pensando en esto que decía Agustín, la patria nace en 1810 porque no nace, y en realidad no nace porque nace en 1810. No importa si nació o no algo, lo importante es lo que se construyó de ese nacimiento. Dice Eduardo Viveiros de Castro en el libro Metafísicas Caníbales, que editó Tinta Limón. No, me equivoco, es el libro posterior, ese es el de Katz. Ajá. No recuerdo ahora bueno el nombre. Dice que es brasileño, Viveiros de Castro, un antropólogo, y dice que si el nacionalismo es compartir algunos orgullos, a él le parece deleznable. Pero que también el hecho de compartir algunas vergüenzas funda una pertenencia. Y un cierto lazo nacional. Entonces, y si pensamos que hay algo, lo digo como postulado para ver qué se puede pensar si pensamos eso, es que hay algo de mayo que nos permite entender que incluso la gente antinacionalista tiene algunos puntos de sensibilidad ligados a mayo, que incluso hay un antinacionalismo que es propiamente argentino, que cuanto más se da batalla contra la Argentina, más está fundando la versión de la Argentina que más vale la pena. ¿Hay algo de mayo que trafica una contradicción inherente? Para mí, señor Juncal, eso me genera dos reflexiones. Primero, la cuestión de la binariedad, ¿no? La cuestión de que uno puede crecer a partir de referenciarse en un otro, digamos. La existencia del bien es posible por el mal y demás, ¿no? Eso tiene origen prácticamente de que somos seres pensantes. Y la otra reflexión es la cuestión de las dinámicas sociales en cuanto a lo que podríamos decir un efecto contagio, para decirlo bien claro, o el efecto replicación o el efecto ejemplo, digamos. ¿Qué hace surgido en Buenos Aires? Bueno, era por las condiciones particulares de Buenos Aires, pero estaba claro que había algo que a partir de lo que se generó en Buenos Aires pudo replicarse con éxito y consolidarse. Es posible que Mendoza hubiese tenido, si no tuviese, digamos, una montaña tan grande, la cordillera de los Andes, que hubiese tenido, en ese momento tenía muchas más relaciones con Chile, lo mismo con Entre Ríos, pero lo que quiero decir es que, digamos, en la dinámica social también hay un efecto en el cual hay una cuestión de causa-efecto, digamos. Las experiencias sociales, cuando tienen lugar, después ya te llevan a otro escalón. Es como la experiencia de la clase obrera. Abren algo que lo desborda. Claro, abren algo que después ya parte con eso aprendido. Probablemente vuelvan a repetir los errores. Eso no quiere decir que, pero hay algo que quedó como resabio en la experiencia social. Casi diría genéticamente. Si no, no podríamos. Epa, genéticamente no estoy hablando. Sebastián Juncal se puso organicista. Pero escuchame, no estoy hablando genéticamente culturalmente, en términos organicísticos. Culturalmente. Sí, culturalmente. Lo podemos convenir. Pero a veces vos tenés cuestiones culturales que te superan, que vos no sabés, que no es una cuestión ni razonada, ni te diría. A veces las palabras, a ver, es que, nos quedan cortas. Es que la cultura. Yo no estoy hablando de genética en el sentido organicista, físico, Ramos Mejía, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo estoy pensando en el sentido de que queda un rastro que, por más que nosotros nos queramos zafar de determinados, hasta te diría, vicios de esa sociedad, no podemos porque es más fuerte que nosotros. Salvo cuando hay un momento revolucionario, cuando hay un. Y acá el rol de las crisis, las guerras y los grandes trastornos sociales tienen función para disrumpir con eso, que no podemos transformar a veces. A ver. Me parece que Agustín acierta mucho con el término de pregnancia. Va en el sentido de lo que vos estás expresando, pero hay una cierta aclaración metodológica y luego una pequeña intervención. Música. Por un lado, respecto a lo que él planteaba del nacionalismo como vergüenza compartida y retomando algunas líneas del libro del cual me parece nos hemos alejado un poco, hay una figura obvia, siglo XIX, la guerra de la Triple Alianza. Si tenemos que compartir una vergüenza como arco de identidad nacional y coincide con el momento de la fundación del Estado y es Mitre quien la encabeza y luego es Sarmiento también, la guerra de la Triple Alianza, la triple infamia según Alberdi, una de las pocas plumas que se levantó para impugnarla, es una flor de vergüenza compartida. Y pensando ya en los términos del siglo XX y en el nombre de Mayo, y vaya si no, y dentro de la última dictadura, la dictadura de la desaparición de personas, como bien alegamos, es, por un lado, el Mundial 78, ausente en el libro, sí, como totalmente. Pequeña crítica a mi amigo y compañero Bruno, y la Guerra de Malvinas. También ausente en el libro. No, tiene un capítulo. La unanimidad malvinera. Que es todo un tema porque lo rescataste a Bayer, como podrías haber rescatado a Los Violadores, como una de las pocas bandas de rock que salió a impugnar Malvinas cuando todo el mundo lo defendió. En nombre de Mayo rescatamos a Osvaldo Bayer y a León Rosichner, y como las voces que discutieron Malvinas. Y se me ocurría, para ir a lo que antes planteaba... Se pusieron en contra de la patria. Claro, como una cierta dicotomía en torno al concepto de patria o de nación o de nacionalismo, esta idea que antes apenas insinué, la idea de un nacionalismo, si se quiere, inclusivo o cálido, como dije en cierto término, afín al sentir popular, un nacionalismo que toca fibras íntimas y que explica, por supuesto, su auge obvio. A ver, cuando las dos primeras internacionales se pensaron a sí mismas como tales, perdieron la batalla ideológica con el nacionalismo. Recordar que los partidos socialistas más importantes de Europa salieron a apoyar la guerra, salvo los bolcheviques y alguna fracción minoritaria del socialismo europeo. Y por otro lado, el otro nacionalismo, el nacionalismo malo, si quieren que le pongamos, el nacionalismo como arma ideológica del Estado, como herramienta burguesa propia del siglo XIX para consolidar un capitalismo unificado en un territorio que antes no lo era. Porque en los términos que vos, Sebastián, lo planteaste hace un rato, y estamos plenamente de acuerdo, el nacionalismo argentino, o mejor dicho, la construcción de un Estado-Nación argentino, es un pacto interburgués. Es la burguesía mendocina que tenía hinterland con Chile, la burguesía norteña que tenía hinterland con el Alto Perú, la entrerriana con Brasil y Uruguay, y la aduana seca de Córdoba, intentando unir un arco de solidaridad, una afinidad interna, etc. Vos, Agustín. Súper interesante me parece contrastar la ligadura nacional producida por la opresión y la censura, como citabas antes, que el centenario se festeja con estado de sitio, con la simbología nacionalista que produce ligadura por una calidez y un estado de fiesta y un consumo de los iconos patrios como fue el bicentenario. Y me parece que si el libro de Bruno Napoli, En nombre de Mayo, entre paréntesis, editado por Milena Cacerola en la colección La Barrica, toma esta figura de En nombre de Mayo para recordarnos todas las cosas que se hicieron en nombre de Mayo. La mayoría atroces. Las castraciones, los cortes de cuero cabelludo, la venta de indios, la tortura de gauchos, en larguísimo y tristísimo, etcétera. Los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte, por eso. Un larguísimo los y tristísimo. Campos de todavía claro. Hoy, los sueldos del Estado Nacional con etiqueta de industria argentina que pagan bastones, que torturan guachines en las comisarías. Pero si no hay algo de toda esta historia que en principio uno diría, bueno, nos tiene que hacer odiar a la nación por Mayo, que empero, y por eso traía Viveiros, si no produce toda esta historia de dolores, paradójicamente un amor por el terruño. Claro. Por esta tierra que es una herida y que se abre todos los días a pura muerte a todo gramo. Pareciera que el espacio de odio que puede construir toda esa realidad concreta, digo, el Estado que te mata, el Estado que te manda a la guerra, el Estado que te sacrifica, el Estado que te pone en un campo de concentración, el Estado... genera lo otro. No es el odio a la patria, sino el amor a una patria pretérita, absolutamente idílica, y que termina siendo la contraposición a esa patria nefasta de la desaparición, del trabajo esclavo, de la maldad, de la guerra. No, es increíble, porque la contracara de esa patria nefasta, ese Estado nefasto, y acá voy a darle la derecha al Gaita, parece que... ¿Qué pasa entre Estado y patria, no? El Estado te genera trabajo esclavo, provocación y muerte, desaparición. Y sin embargo, lo contrario a eso es... No, hay que reivindicar a la patria, amemos a la patria. Tal vez sea una disyuntiva muy fuerte, y aparte es algo como un espacio que es abismal, ¿no? Donde no podemos resolverlo. Al final, ¿sobre qué estamos de acuerdo? ¿Sobre qué estamos de acuerdo? Sobre la paradoja. Sobre la paradoja, porque si la patria hace eso, y en el contrario de eso yo amo a la patria, bueno, ¿qué carajo estoy amando? Vamos a ir un temita musical, pero si usted quiere, Juncal, agregar algo... No, yo lo tiro acá en la mesa como para... Para la próxima. La próxima. Yo me refería antes a la cuestión de las certezas. Yo creo que hay una selección también en las cabezas nuestras, porque hay una cuestión de verdad. Digamos, eso no es la patria. La patria que tortura a algunos, para algunos no es la patria. Pero es la patria. Pero es la patria. Obvio. Sí, sí, eso no es la patria. Lo que quiero decir es que... Es más, lo pagó la patria. Lo pagó el Estado. Hay una selección. Sí. Hay una selección que permite a uno decir mi versión de la realidad es la verdad, o la belleza, o la bondad, pero es algo que a mí me permite actuar. Yo creo que esos que actúan en distintos roles están actuando en nombre de su verdad. Eso es lo más preocupante. Pero el nombre de la patria también. Porque sí, claro, la patria era la forma que tomaba esa verdad propia. Si no estaban convencidos, mucho de eso no hubiesen podido decir. Con lo cual la patria, yo voy a civilizar. Pero con lo cual la patria. Roca decía, yo voy a civilizar. Pero hay mucha creencia. Está bien, pero entonces la patria. Eso no quiere decir que. Hay mucha creencia en la autonomía del sujeto en esa postura. Por eso digo, pero. No, pero para. Pero finalmente la patria. Grande, no es un individuo. A ver, la patria. Es un individuo, no es el héroe. La patria finalmente. Es un sector social grande. Pero la patria finalmente. Si no es un loco. Termina si decir. No, estamos de acuerdo. Nunca es un loco. Claro, nunca es un loco. Entonces, hay un sector muy grande que eso era un criterio y un parámetro de verdad. Bueno, yo lo que le quiero decir a Juan Nos José Chazarreta. Esto sigue. Juan José Chazarreta, que es un investigador del Ministerio de Defensa que está escuchando, a Soy Sique, ¿no? Que también está escuchando, el Sique, y a Julio Papávero de la Universidad de Mar del Plata, que también nos mandó un mensaje. Soy Sique, que hizo la tapa de Nombre de Mayo. A esos compañeros le vamos a dedicar un temita de un querido amigo que también amó a la patria, otra patria tal vez, pero que no está mal que nos deleite con algo de Vivaldi. Oh. Thank you. martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Entonces, Sebastián Juncal, ¿qué carajo es la patria? ¿Y qué carajo es mayo? Por lo pronto, una construcción de la certeza. La construcción de una certeza, no de una duda. No, de una certeza, lo cual no quiere decir acá Agustín que esa certeza puso, no esté, Agustín no esté puso cara medio rara. No, pero es así, no por lo que estaba escuchando, por perfecto. Lo que estaba pensando. Perfecto, que es peor todavía. ¿Es la construcción de una certeza? Yo creo que, en definitiva, bueno, un poco lo que había dicho, yo creo que... la dinámica social requiere certezas para la mayor parte de la gente, que lamentablemente, yo creo que es una falencia. La inexistencia de certeza nos llevaría a avanzar por ahí más en transformaciones reales. La certeza no son como una especie de lugar calentito para las sociedades que nos aupan. Edgardo Suárez, ¿qué es la patria? ¿Qué es más? Otra vez, ya me rebautizaste. Edgardo Suárez. Por segunda vez, Edgardo Suárez. Álvarez, ¿cómo sabe que me llamo Álvarez? Álvarez. ¿Qué es la patria, que es mayo? La patria es una certeza, pero que, siendo coherente con el espíritu del libro del cual venimos a hablar, y con el arco ideológico en el cual se inscribe su autor y al cual suscribo, la patria es la certeza del exterminio del otro. A lo largo de la historia argentina, y en el nombre de mayo, y en el clima de época que intenta fundar el libro, al cual reitero, suscribo, la patria es la certeza del exterminio de un otro, que fue mutando a lo largo de la historia. Y que sigue mutando. Y que sigue mutando. Y como bien dice el libro, a ver, hoy son los negros y las putas. Igual hoy son los bolivianos y son los negros de mierda. Antes eran los subversivos y los zurdos. Antes eran los subversivos y los zurdos. Y antes eran los anarquistas. Y antes los cabecitas negras. Y los judíos. Siempre hubo un otro a exterminar en nombre de la patria. Yo creo que más que exterminio, dominio. Y el exterminio era un efecto no deseado en algunos casos de ese dominio que no se podía terminar de concretar de la manera en que deseaba el poder. Porque, digamos, la potencia está en ese otro. Es decir, yo busco tomar esa potencia como poder. Como poder, ¿eh? Lo estoy diciendo. Como poder, esa es la potencia que a mí me da poder. ¿Y entonces, Agustín? A mí me parece que la patria, como dijo Álvarez exactamente, la patria es la garantía. La certeza del exterminio del otro. Yo estoy de acuerdo, pero me parece que esa política tiene una especie de en vez de sombra, como decía antes Juncal, un subproducto que la desborda, que es que ese exterminio del otro también alimenta a esta tierra y también deja tumbas y lápidas, que yo alguna vez he oído, no sé si es cierto, pero me parece movilizante la idea, que las fronteras y las lápidas tienen un nacimiento común, que las fronteras se arman en principio delimitadas por las lápidas de los muertos en la batalla. Entonces, la patria es la destrucción del otro, pero también ahí está esa especie de patria subalterna, que es toda esa historia de todos esos muertos que nos preguntan si nos acordamos de ellos y cómo es vivir con la presencia de ellos. Y en ese sentido, me parece que se puede volver a comprender por qué la dictadura de la desaparición de personas implementó tan sistemáticamente ese mecanismo de desaparición, que simbólicamente no es solo para no dejar rastros, es también para que esos cadáveres no estén en la tierra y para que no haya lápidas, para que esos muertos no abonen a la vez a la patria subalterna. Y bueno, Lévi-Strauss fue quien dijo que el paso del estado de naturaleza a la cultura tenía que ver con la represión de algún tipo de relación sexual y con algún tipo de culto a la muerte. La dictadura vino a clausurar o a intentar clausurar el culto a la muerte. Por eso no nos querían dejar ni los muertos. Y claro, es la regresión a un estado de barbarie primitiva. Y Freud dijo que toda cultura se funda sobre un crimen cometido en común. Digo, ideas que se me ocurrían cuando te escuchaba hablar. ¿Cómo escuchándolos y acertando con ustedes, obviamente, ¿no? ¿Cómo duele la frase "la patria es el otro"? En este sentido, porque aparte están dando en un espacio absolutamente cierto de lo que significa, en definitiva, haber sido la patria en algún otro momento de nuestra vida, ¿no? Si vivimos 20, 30, 40 años, haber querido matar al otro, haber querido apoyar al otro, haber festejado un mundial, haber festejado una guerra, haber denostado una guerra, haber querido el genocidio, haber querido la democracia, haber querido otra vez un mundial, haber querido otra vez la patria. ¿Cómo duele la patria, carajo? Bruno Napoli, muchas gracias. Muchas gracias. Edgardo Álvarez. Edgardo Álvarez, gracias. Muchas gracias, Sebastián Juncal. Muchas gracias, Agustín Valle. Y nos vamos con Schubert, que nos acompaña. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas, y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida.